Después de más de 100 días de conflicto con un sector de los trabajadores estatales, la Cámara Legislativa volvió a sesionar el jueves pasado. La sesión comenzó a las 8 de la mañana y terminó a las 4 de la tarde. Se trataron 157 asuntos aproximadamente. De la jornada, vale la pena destacar dos cosas. Por un lado, la sesión estuvo custodiada por un fuerte operativo policial. 150 personas, nucleadas en el SUBTEF, que es el gremio docente, y SOEM, el que es el gremio municipal, se manifestaron en las puertas del recinto. Aunque los referentes sindicales solicitaron ingresar, el presidente de la legislatura, el vicegobernador Juan Carlos Arcando, les negó el ingreso. Por otro lado, durante la sesión, el legislador por el Movimiento Popular Fueguino, Damián Loeffler, intentó incorporar sobre tablas un proyecto de la autodenominada Unión de Gremios al orden del día. Esto era lo que argumentaba. Puede ser un elemento para contribuir a la paz social en Tierra del Fuego, producto del compromiso asumido por ellos en esa reunión mantenida con nosotros, donde se comprometieron a levantar las medidas de acción directas y el conflicto era ingresado, remitido a la comisión pertinente y se iniciaba la discusión en el marco de la comisión. Así que en virtud de ese compromiso asumido por nuestro bloque y también por el legislador Ricardo Romano, es que le solicito al cuerpo, insisto, apartando los reglamentos, permitirnos ingresar este proyecto de la Unión de Gremios y que sea girado a la comisión correspondiente. La moción no prosperó y solo el legislador Oscar Rubinos por la UCR argumentó su voto negativo. Yo discrepo con la idea de que ellos son la Unión de Gremios porque gran parte de esa Unión de Gremios que empezó las protestas por las leyes sancionadas, quiero decir, gran parte de estos gremios hoy están sentados en una mesa, la cual en principio había fracasado en la legislatura, no la pudimos llevar adelante, y hoy se están sentando, he hablado con muchos de ellos, no comparto la opinión de quienes hoy están tratando de que ingresemos este asunto, digamos, de parte de los gremios, tanto de SUTEP como de SOEM y ASEOM, de que esa mesa va a fracasar. La verdad que no es lo que nos están diciendo los gremios que sí participan. Y desde mi visión, y lo he estado conversando con mis compañeros del bloque, la verdad es que tenemos una opinión que podemos hacer fracasar la mesa que hoy contiene a ATSE, a ATA, a ATE, a UPSN, a Judiciales, a PEL, a Viales, a FEMU, a CITOS y a SUEF. O sea, hoy hay una certeza, hay muchos gremios con más de 10.000 afiliados que están sentados discutiendo. Y hay otros gremios que siguen poniendo discusiones para sentarse a discutir. Lo último que vale la pena mencionar es que el legislador al que Damián Loeffler hace referencia en su discurso es Ricardo Romano del Frente para la Victoria, quien estuvo ausente durante la sesión. Esta situación evidencia una incipiente fractura en el bloque mayoritario del Frente para la Victoria. Luz Escarpati, Radioactiva, Ushuaia.